Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Y nos sorprendió el temporal. Llegó. Era cierto. No era solo un invento. Pero bueno, como siempre, los que tienen más dificultades lo sufren más. Campamentos que tratan de obtener vivienda por la vía de las tomas tuvieron sus dificultades grandes y tuvieron que algunos ser evacuados. Y bueno, los anegamientos y todo eso que son habituales, y los cortes de luz, por supuesto, que tienen a muchos de los chilenos donde pasó el temporal, en ascua. Sin embargo, la pandemia continúa su curso. La vacunación masiva supuestamente estaría pronto a comenzar. Sin embargo, municipios y trabajadores de la salud manifiestan que nadie ha conversado con ellos. Solo el gobierno sabe lo que hará. Todos sabemos que los municipios y los trabajadores de la salud son fundamentales. Sin ellos no podría haber vacunación masiva. Para el gobierno, la pandemia continúa siendo su caballito de batalla, que lo mantiene con vida y les permite hacer lo que quieren, alargando hasta el fin de su mandato el hacer creer que tienen todo bajo control. Por otro lado, la proliferación de candidatos presidenciales sacadas del sombrero de magos y magas hacen nata. Primarias por aquí, primarias por allá, hacen aparecer candidaturas que el pueblo ni siquiera se entera. La búsqueda desesperada de encontrar la candidatura que logre dar continuidad al modelo dejado por la dictadura, contraponiéndose a las masivas movilizaciones que pidieron y que continúan pidiendo que todo cambie, continúa desenfrenadamente. Aún así, no les ha ido muy bien. Con encuestas truchas mediante, nadie de las y los que hacen aparecer por arte de magia llama la atención. Los medios de comunicación los ponen todos los días, haciendo cualquier cosa, las más inverosímiles, pero el pueblo sigue observando con atención y en silencio. Mientras tanto, Piñera inicia el último año de gobierno con el síndrome del conocido pato cojo. En pleno desarrollo está ese pato cojo. Con el cambio de ministro de Hacienda para dar en el gusto a Evópoli, partido que le ha sido el más leal de toda la coalición que lo llevó al gobierno y que quería tener un candidato presidencial, y así tuvo que dejar salir del Ministerio de Hacienda a Briones. Rodrigo Cerda, quien asumió el ministerio, se encuentra con un año bastante estrecho, con temas esenciales, una muy baja recuperación del empleo, con la pandemia en crecimiento y sin iniciativas para el despegue de las pymes, que son las que generan más empleo. Eso sí, con la tarea de dejar instalada una reforma previsional, para lo que encuentran algunas complicidades en parlamentarios de la ex Concertación. Fuera de eso, nada más. Esta semana que termina, se conocieron las condenas a los carabineros que dieron muerte a Camilo Catrillanca y torturaron a un menor de edad que viajaba con él. Las penas no son las que, para un caso de violación de derechos humanos con resultado de muerte, se hubiesen esperado. Pero fue una condena no menor, que se espera se mantenga después de las apelaciones. Sin embargo, no hubo sanción a los instigadores del actuar de estas policías, a los que incentivaron, justificaron y fueron parte de la construcción de un escenario falso para el actuar desmesurado y asesino de los condenados. No solo en el caso Catrillanca, sino en todo lo que se ha venido haciendo en torno a la Araucanía. De domingo a domingo, sin restricción. Y ya veo ya por ahí ajetreada a Javiera Reyes, que está con tratando de manejar las redes sociales, además, como siempre, como cada domingo. Don Hugo Guzmán, que lo veo también ya listo para la batalla. No logro distinguir a Patricio Palma, que no sé si está conectado o no, o tiene algún problema, porque hubo cortes de luz, pero también hubo cortes de internet, no solo cortes de luz. Bueno, Hugo, vamos, para que hagas la primera, porque además he estado bastante atento esta semana a lo que sucede con distintas situaciones en el país. Sí, bueno, buenos días a todas y todos. Quisiera partir con lo último que señalabas tú respecto a la condena a los asesinos de Camilo Catrillanca, porque también hubo una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco respecto a la violencia ejercida contra la hija de Camilo Catrillanca, una niñita de 7 años que fue, bueno, la Corte de Apelaciones dijo que hubo uso de fuerza indebida y excesiva de parte de nada menos que 4 policías adultos de la PDI que estaban con uniforme de combate, que estaban armados y agredieron a esta niña de 7 años. Ahí la Corte de Apelaciones de Temuco indicó que hubo esa falta de parte de los policías de la PDI, pero fíjate que ahí hay que señalar que Héctor Espinosa, el jefe de la PDI, había dicho que esos hechos no eran verídicos y que había un contexto en el cual se había producido, que es seguir la línea comunicacional que tuvo Mario Rosas cuando era jefe de Carabineros respecto a las violaciones de derechos humanos. Lo impactante de eso, Julio, Javiera, Patricio y quienes nos escuchan, es que estas noticias están pasando desapercibidas. Yo quisiera saber si la niña de 7 años fuera hija de un parlamentario o fuera hija de un empresario, a ver qué habría pasado, porque hasta ahora la PDI guarda silencio, no dice si va a haber un sumario interno. No, aquí hay que decir también que la madre y la abuela de esta niña, o sea la esposa y la madre de Camilo Catrillanca, también fueron arrojadas al piso por el personal y se vio la imagen del detective que le tenía las rodillas sobre la espalda a la viuda de Catrillanca. Entonces uno dice, ¿qué protocolo? ¿En qué país estamos con estas situaciones? Pero yo apuntaría también a la discriminación, porque si eso pasa en Santiago con la viuda de un parlamentario, con la hija de un parlamentario, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces después pues dicen que no lo vieron venir. Yo quería partir con eso respecto a lo que pasó. Lo otro, que siguen siendo negativas las noticias respecto a la pandemia, seguimos bordeando entre los 4.000 y los 5.000 casos diarios, y la situación ya de colapso de camas críticas y las advertencias de que estamos llegando a una situación límite en lo que sería la posibilidad de atención a los pacientes críticos. Eso es algo que estaba durante la semana, que está el día de hoy. Un siniestro, un incendio ayer en un hospital aquí en la capital chilena, que también ahí se perdieron 500 camas, podría afectar también a la atención de pacientes. Eso yo creo que tenemos que seguirlo de cerca. Llegaron las vacunas que van a empezar, sobre todo van a posibilitar que se empiece a vacunar a un gran segmento de adultos mayores, y ahí vamos a ver cómo funciona el plan que ha sido establecido en todas las regiones del país. La lluvia nuevamente, y las empresas privadas, igual que todas las veces, por lo menos deberían deshacerse de excusas, no hablan, y la gente sin internet, sin luz, de nuevo los temas de posibilidades de abastecimiento de agua, y lo que ocurrió en la comuna de La Florida con uno de los campamentos con un gran peligro de desborde, y que tuvieron que ser evacuados. Es una situación en varias zonas donde hay campamentos, porque esto en nuestro país, cada vez que hay un desastre natural, flotan o reflotan más bien los temas de desigualdad, de pobreza y de vulneración de derechos que hay en el país. Entonces hoy los afectados, la gente que está, los principales afectados, la gente que vive en casi en alrededor de 100 campamentos que existe a lo largo de todo nuestro país. Y bueno, yo creo que hablaremos de eso, de las candidaturas presidenciales. Yo solo quería hacer un comentario respecto a eso, que estaba leyendo desde el viernes hasta hoy las declaraciones de las y los candidatos que ya están más o menos posicionados. Y me llama la atención primero que todos hablan de reformismo, de transformaciones, de progresismo, pero todas y todos le agregan palabras como con responsabilidad, con prudencia, con sentido de realidad. Y sabes que me voy a tomar la atribución de hablar un poco de lo que uno escucha con la gente que uno convive a diario. Dicen, oye, y todos estos progresistas, estas candidatas, que un analista hablaba de que tenían discurso así de muy de buenismo, de que queremos la unidad de todos. Yo quiero hacer una mención a algo que dice la gente: oye, ¿quién va a ser el ministro del interior de ellas y de ellos? ¿Quién va a ser los cancilleres? ¿Quiénes van a hacerlo? Porque claro, todos nos acordamos lo que pasó con el ministro de Hacienda, Hugo, porque es fundamental, los ministros de Hacienda mandan más que los ministros del interior. ¿Quiénes van a ser los ministros de Hacienda? Claro. ¿Cuál va a ser la reforma de carabineros que van a impulsar? ¿Cómo van a tratar el tema del pueblo mapuche? ¿Cuál va a ser la posición respecto a avanzar en la desprivatización de la salud? Yo creo que ahí es donde están los temas que las candidatas y los candidatos tienen que empezar a contestar, porque si no nos estamos quedando con frases para la galería y con, ojo, con la apelación a percepciones, con apelación a emociones. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de repente hay candidatas y candidatos que pueden resultar, como se dice ahora, muy empáticos, pueden resultar muy agradables, pero percepciones y emociones son distintos a programas y a contenido. Gracias, Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo. ¿Don Patricio Palma o doña Javiera? ¿Quién? ¿Don Patricio? Dos años de Javiera, Patricio, la dejamos para el final ahí, para que haga el cierre. Muy bien. Saludos a todas y a todos. Pido mis excusas porque estaba muy lenta mi conexión, no sé qué pasaba el día. Bueno, hay situaciones graves en todos lados. Así que solo logré escuchar la última parte de estos comentarios de Hugo, que creo que ponen muchas cosas en su lugar, partiendo por lo último que él señalaba, en que hay candidatas y candidatos, o presuntos candidatos y candidatas, que hacen un juego de palabras realmente muy bien construido, pero que cuando uno indaga en lo que ha sido su mensaje, se encuentra que es solamente eso, una colección de palabras, pero que no hay ninguna afirmación, es decir, no hay ninguna declaración de posiciones, y mucho menos declaración de políticas a poner en curso. Entonces creo que la opinión pública, digamos los ciudadanos y las ciudadanas, o las chilenas y los chilenos, creo que tenemos la obligación de empezar a exigir definiciones a estas candidaturas que proliferan, porque de otro modo nos quedamos con la faramalla, nos quedamos con la presentación, con la mise en scène de lo que es una proclamación, o lo que es lo que está ocurriendo hoy día, una nueva primaria al interior de un partido, pero que son primarias en que se caracterizan por no decir absolutamente nada de fondo, y nos quedamos solamente en una historia de lo que son las externalidades de cada candidato. Yo escuchaba ayer a la candidata del Partido Socialista, he escuchado los candidatos que se perfilan por el otro lado, y se repite esta tónica de hacer afirmaciones que suenan muy bien, pero que no concluyen en una afirmación o una declaración categórica de cuál es el principio que lo informa y cuál es el resultado que se pretende. Yo creo que en materia de resultados tenemos que ser capaces de decir a qué aspiramos. ¿Queremos hacer crecer el ingreso? ¿Queremos mejorar la igualdad? ¿Queremos dar educación para todos? Bueno, hablemos, pongamos las cifras. Los chilenos y las chilenas han demostrado que no son tontos ni ignorantes. y justamente el desarrollo de la Asamblea Constitucional está mostrando a través de las intervenciones de los distintos candidatos y candidatas que hay claridades sobre las cuales se hablará mucho durante este año. Y entonces ojalá que esas claridades se reflejen en los mensajes que tienen que entregar los candidatos y las candidatas a presidente, que es lo más importante. En ese sentido, creo que también hay que llamar la atención de que han disminuido los ataques virulentos que se hicieron al precandidato Daniel Jadue. Creo que Daniel Jadue se defendió bien de esta arremetida que hizo sobre todo las fuerzas de la derecha a través de sus expresiones de medios, pero es necesario que él también saque más la voz planteando lo que podría ser elemento de su programa, porque si no se va a quedar atrasado en esta contienda que ya partió hace varias semanas. Quiero referirme al tema de la solidaridad. Me parece particularmente importante en momentos como los que se están viviendo. Es necesario apelar a la solidaridad, sin que esto signifique obviar las características políticas o el actuar político de las fuerzas que están participando en la sociedad chilena. Pero creo que ayer tuvimos un ejemplo importante de lo que puede ser la solidaridad bien entendida, con esta participación masiva de distintas instituciones en contribuir a la solución del incendio que se produjo en el Hospital San Borja y a salvar vidas y socorrer a quienes lo necesitaban en un momento de apremio. Yo no le doy a cada situación que se presenta en el país una importancia sobresignificativa. Un incendio de hospital es algo muy lamentable, muy dramático, que pone en peligro la vida y la salud de muchas personas. Ahora, no es más que eso, no es menos que eso tampoco, pero creo que cuando se hacen algunas cosas bien hay que destacarlo. La participación de los funcionarios de la salud de ese hospital y los voluntarios, la excelente participación de bomberos y el apoyo prestado por autoridades incluso, creo que merecen destacarse, porque así debemos plantear siempre las cosas con claridad. No, nosotros no nos aprovechamos de situaciones como intentan otros sectores. Cuando las cosas están mal, decimos que están mal, como estaba señalando Hugo a propósito de los cortes que no terminan, los cortes eléctricos. Cuando las cosas se dan de buena manera, creo que también hay que decirlo, porque son ejemplos que pueden ilustrar la importancia que tiene la solidaridad en una sociedad como la chilena. Ayer yo veía corriendo con camillas, esforzándose por solucionar problemas a mucha gente. Y creo que eso muestra la importancia de ser solidario en momentos difíciles. Lo propio respecto a este temporal tan insólito que está ocurriendo y que todavía no termina. Temporal insólito porque no se producía un frente meteorológico de esta naturaleza hace ya varias décadas. Y eso es lo que ha sorprendido. Llamo, por cierto, a no hacer especulación respecto a lo que está ocurriendo, que es la tendencia en que naturalmente el gobierno intenta colocar las cosas. Hay situaciones muy dramáticas y muy difíciles que llenan minutos y minutos de la televisión y se especula respecto de el drama que puede experimentar una familia, pero vamos al fondo de las cosas. Creo que Hugo puntualizaba bien la situación de la ocupación de terrenos por parte de la población Dignidad en la Florida. Habla de un problema que hay que solucionar, y el alcalde ayer se preocupaba de hacer la evacuación a tiempo, pero hay que ir un poco más lejos, como en todas las cosas, un poco más lejos. La pregunta es, ¿por qué tiene que producirse una ocupación de terrenos como la de la población Nueva Dignidad? No, se Florida? Para se... ¿Aló? No, adelante, sí, estoy adelante, estamos escuchando, sí. Patricio. Sí, la pregunta es por qué tiene que producirse esa ocupación de terrenos, por qué tiene que levantarse una población Dignidad así. Entonces, está bien que el alcalde parezca resolviendo el problema de evitar que la inundación afecte a esas familias que han hecho esa ocupación. Está muy bien, pero preocupémonos de lo importante, lo de fondo. ¿Por qué se llegó a esa situación? Estamos llenos de campamentos en la ciudad de Santiago y en otras ciudades importantes del país. Entonces, a propósito del temporal, no nos quedemos en la anécdota, por difícil y dura que sea. Vamos al fondo de las cosas. ¿Por qué hay tantos campamentos en nuestro país? ¿Por qué han aumentado tanto los campamentos? ¿Por qué no se ha logrado hacer una política de vivienda social necesaria para resolver los problemas de miles de familias chilenas? Ese es el fondo del asunto. Y al respecto hay ideas muy buenas, hay ideas extraordinarias, como la que ha planteado el mismo Daniel Jado de la vivienda social que construye el municipio y pone a disposición de los vecinos. Y esto no es una utopía, esto se hace en muchos países del mundo y se hace bien. ¿Por qué no se puede hacer en Chile? Entonces vamos al fondo de los problemas cuando tenemos una situación que es importante para todos. Es lo que estoy diciendo de los programas y candidaturas de la derecha en nuestro país y de ciertos sectores del centro. Muchas palabras, pero poco contenido. Vamos a buscar ese contenido y exijámoslo a cada candidata o candidato. Gracias, Patricio Palma. Javiera, ¿tenemos ya conexión con nuestro invitado de hoy? Hola, buenos días a todos, a todas. He enviado el link, hay que esperar a que se conecte. Ya. Pero me contestó, así que creo que andará todo bien. ¿Contestó ya? Sí. Ah, ya. Bueno, saludarte a ti, Julio, Patricio, Hugo. En estos días yo, bueno, les contaba ayer por el WhatsApp de coordinación, estaba sin luz, pero nos ingeniamos la forma hoy día de poder resolverlo para estar sin restricción, como dice nuestro nombre del programa. Yo, escuchando muy atentamente lo que decía, lo que señalaba Hugo y Patricio en sus primeras intervenciones, creo que hay un interés por parte, esto lo digo obviamente en el sentido positivo, de la misma población de seguir muy al dedillo el debate constitucional. Yo eso lo miro con harta emoción, porque me ha tocado estar en algunos diálogos con pobladores y pobladoras, y hay interés, y eso yo creo que muestra de que no solamente los chilenos y chilenas salimos a manifestarnos desde octubre, digamos, del 2019, sino que también queremos ser parte de la solución, y no queremos simplemente elegir a alguien que va a ir a representarnos y que esa representación va a quedar en el tintero, sino que hay una vocación de ejercicio concreto que busca saber, conocer, bueno, a los obviamente postulantes a la constituyente, pero también sus ideas, cómo pretenden vincularse. Esto a mí me parece que también está muy interesante, cómo pretenden vincularse con la misma población una vez que, digamos, sean o no sean electos. Y son preguntas que legítimamente los chilenos y las chilenas se están haciendo. Entonces, creo que por supuesto hay un debate de contenido que es gravitante, importante. O sea, por ejemplo, a la gente le interesa saber qué va a poder atenderse en un sistema de salud con la nueva constitución, y que eso va a estar garantizado, y que no va a ser ahora que en el fondo si no pagas te mueres, en síntesis. Y eso creo que es sano, creo que es positivo, y me parece que es totalmente el espíritu de democracia que finalmente está exigiendo el pueblo chileno. Creo que eso, aparte de ser sano y de tener esta parte de contenido y de fondo que sin duda es importante, creo que también hay un debate abierto respecto a la vinculación real que va a tener el territorio en el proceso constituyente, que a mi parecer es súper importante. Entonces, agregar esta parte que es bien de vinculación, digamos, aparte de lo de contenido, que lo comparto en su totalidad. Bueno, lamentar también el incendio que sucedió en el San Borja. Creo que ahí también hay algunos hechos que destacar que no salieron tanto en la prensa respecto a la recepción que tuvieron las autoridades de gobierno en este incendio, y bueno, el análisis que se hace respecto a las como causas más de fondo de este incendio, porque si bien es cierto hay un abandono de la salud pública hace mucho tiempo, también es muy cierto que ese abandono tiene causas estructurales, y que hay algunos, como en particular los representantes del gobierno, que la han profundizado y que tampoco les ha interesado en lo concreto poder tener los hospitales de mejor forma, y creo que eso también muestra obviamente una disposición, y me parece que es relevante mirarlo desde ese punto de vista. Y lo otro que yo quisiera señalar también son dos cosas. Una, no sé, no tengo una palabra concreta, pero sí me parece importante lo que se está dando, aparte de la impunidad y de las, digamos, críticas que se hacían a la sanción del asesino y quienes violaron también los derechos humanos con resultado de muerte en el caso Catrillanca. También señalar lo que se está dando con la familia Frey. Incluso, bueno, hay algunas editoriales de diarios que hoy día se dedican a eso, a hablar de presiones indebidas por parte de, o sea, claro, denunciar supuestas presiones indebidas por parte de la familia Frey. Pero bueno, con todas las complejidades, pensándolo desde la vereda de aquellos que buscan todavía justicia y verdad respecto a sus familiares, que efectivamente, al tener un país y un sistema de justicia como el que tenemos, la movilización es una herramienta que a muchos les ha permitido tener resultados. Entonces me parece que es complejo este cuestionamiento que se hace, sobre todo considerando los altos niveles de impunidad que reinan en nuestro país, ¿no? Y como cuarta patita es, bueno, algo igual se comentaba anteriormente, este desate de la carrera presidencial. Javiera, tenemos, dígame, nuestro invitado ya, porque ya está pasando mucho la hora. Tenemos nuestro invitado. Sí, o sea, está contactado, me contestó. Ahí está, ya, lo invocaste. Ya. Sí, ya, perfecto. Disculpa, Javiera, ¿puedes terminar la idea que estaba? Sí, haciendo, o sea, solo para darle las palabras también a Hugo Gutiérrez, no, un que ya habló. Esta carrera presidencial que ya está totalmente desatada, pero que efectivamente tiene muy poco de contenido, y donde también es complejo, como sobre todo desde el punto de vista de antes, como más institucional, la Concertación, la derecha, interpretar lo que ha pasado en nuestro país, y eso se nota mucho que no se refleja eso. Bueno, gracias, Javiera. Estamos ya en contacto. Está ahí en pantalla el diputado. No sé, ¿es diputado todavía, diputado, o no es diputado o diputado? ¿Cómo es la cuestión? Estamos confundidos. Soy diputado todavía. A pesar, está, de que, a pesar de que yo escuché un discurso bastante interesante y emocionante de su despedida el día viernes, o el día jueves, no me acuerdo. Un jueves parece que fue, ¿no? No, fue el viernes. El viernes, en la tarde. El viernes de la tarde, sí. Al final de la sesión. ¿Y eso no, ya no significaba que se iba, sino que todavía le quedan algunos días? No, lo que pasa es que yo no me voy porque yo quiera irme. Es decir, me voy porque al proponerme mi partido como, como candidato convencional, una vez que pase a estar inscrito en un registro especial de candidaturas aceptadas, esa inscripción en este libro hace que me vuelva incompatible esa inscripción de candidato a la convencional con el cargo de diputado. Y eso solo ocurre una vez que el Tricel emite el último veredicto. Y ese Tricel aún no lo emite. En consecuencia, mientras el Tricel no emita la aceptación definitiva de mi candidatura y me inscriban en el libro, el CERVEL no puede notificar a la Cámara de Diputados que yo estoy inscrito y que ya mi cargo se hizo inoponible al de la convención. Ah, bueno, está bien. Entonces todavía es diputado. Todavía es diputado, ¿no? Es ex. Formalmente lo soy todavía. Formalmente, a pesar de la despedida del día. He sido duro de matar. Duro de matar. Bueno, sí, ahora. Porque han intentado sacarlo de todas formas y finalmente la salida va a ser por buenas causas, ¿no? La salida fue por mi propia voluntad. Sí, y la propia voluntad, Hugo, dice relación con precisamente el tema que yo creo que es una de las batallas más importantes que va a dar el pueblo de Chile en la próxima elección, el 11 de abril, que es elegir una constituyente que permita realmente producir los cambios que el levantamiento social dijo que había que hacer en este país. Primero, fin al neoliberalismo, terminar con la AFP, no sé, y una cantidad y un listado. ¿Cómo se enfrenta todo esto que viene y que todo el mundo trata, no todo el mundo, mucha gente trata de esconder? Mira, yo creo que primero que hay que tener claridad en algunas palabras. Lo que se va a elegir el día 11 de abril es una convención constitucional. Creo que es importante porque es un debate primero que va a haber que dar dentro de esta convención constitucional, que no es convención constituyente, que es importante para estos efectos de saber cuáles son los primeros debates que vamos a tener que enfrentar. Porque obviamente ahí va a haber una forma de ironiarse y sin duda va a ser complejo, porque algunos, los que recurren sin duda desde la izquierda, desde el antineoliberalismo, lo que van a querer hacer, y que es lo que tienen que hacer sin duda, es transformar esa convención constitucional en una convención constituyente. Es decir, que ahí está el pueblo reunido para otorgarse una nueva constitución política sin que tenga que estar aferrada o estar condicionada por la actual constitución, que por lo demás, usted entenderá, yo lo denunciaba en el Parlamento el día de mi discurso, va a pasar algo bastante irónico, que el presidente de la República y el nuevo Parlamento, Cámara de Diputados y Senado, van a regentar, y quizás van a elegir de acuerdo a la constitución actual, son los que van a regentar la convención y después la nueva constitución. Entonces, ¿por qué? Claro, porque lo que debió haber ocurrido, pero obviamente nadie lo quiere, es que el nuevo presidente y el nuevo parlamento se haya elegido a la luz de la nueva constitución política. Por eso es que es tan importante tomar algunas cláusulas que hay en la convención que señale que cuando hay un cambio relevante de la institución, que como estaba regulada antes y como está regulada la nueva constitución, esa nueva instancia se vuelve a elegir. Y eso es sumamente relevante que lo tengan presente justamente los convencionales, que ahora sí se llaman constituyentes para estos efectos. Curiosamente, ahí son constituyentes, pero van a integrar una convención constitucional, es decir, una convención que está regida por las normas de la actual constitución. Yo sé que a veces pueden ser sutilezas, pero no son sutilezas, es como, bueno, hay una serie de temas como los tratados internacionales. Ayer leí un artículo de Claudio Troncoso del Pacta Sunt Servanda, es decir, que hay que respetar lo acordado, pero claro, el bandido no recuerda que el Pacta Sunt Servanda va acompañado de la reo sic stantibus, es decir, claro, el Pacta Sunt Servanda, es decir, tú tienes que mantener lo acordado, pero el reo sic stantibus dice sí, pero lo mantienes en la medida que las condiciones no varíen. Pero si las condiciones varían, por supuesto, el Pacta Sunt Servanda tú puedes cambiarlo. Entonces, todas esas cosas que son los que van a ver en debate, en fricción, porque obviamente el Mercurio hace todo un artículo ahí en la editorial donde Troncoso habla sobre el Pacta Sunt Servanda y que hay que respetar los tratados internacionales y que estos tratados también condicionan el actuar de la convención. Claro, van a hacer todos estos debates que uno puede ser sutileza, puede ser latinago, innecesario, pero esos latinagos tienen un contenido ideológico y un trasfondo de querernos instalar los tratados internacionales, sean cuales sean, para condicionar el actuar de los convencionales. Pero hay que tener también claridad de que todo pacto se mantiene en la medida de que lo cambien las condiciones, y obviamente después del 18 de octubre de 2019 las condiciones cambiaron, y esos son los temas que van a ser producto de debate intenso. Y creo que es fundamental que también al menos la izquierda tengamos claridad qué es lo prioritario, qué es lo principal y qué es lo secundario a discutir en esa convención, que yo creo que, por supuesto, todos van a querer instalar de todos los temas, y yo entiendo que todos esos temas tienen total legitimidad, pero yo creo que hay que saber distinguir qué es lo prioritario y qué es lo secundario, y qué es lo que tiene perspectiva estratégica y qué es lo que tiene perspectivas tácticas. Oye, Hugo, en ese sentido... Hugo Guzmán. En ese sentido, Hugo, quería preguntarte... ¿Está todavía vigente, está sobre la mesa la posibilidad de modificar el tema de los dos tercios? Bueno, es una, como dices tú, es una posibilidad, efectivamente, es una posibilidad que está instalada en el Congreso. Dejamos presentado un proyecto de reforma constitucional justamente para abordar el tema de los dos tercios. yo creo que era importante dejarlo establecido, pero eso va a estar regentado. Ahí ustedes ven cómo la actual constitución va a seguir condicionando la actuación de la convención constitucional. ¿Por qué? Porque como es convención constitucional y no es convención constituyente, entonces no pueden los convencionales que sí son constituyentes hacer lo que tendrían que hacer de conformidad a constituirse en plenipotenciario de su pueblo para otorgarle al país, en producto de una discusión, una nueva constitución política a Chile sin todas estas limitaciones que tiene. Pero obviamente los dos tercios es un tema que está en la que está como reforma constitucional planteada ya por nuestra bancada en compañía de otras bancadas como la de la Federación Regionalista Verde Social. Está planteada la reforma, pero obviamente en un parlamento donde la derecha sigue teniendo un veto sobre el tercio para impedir cualquier tipo de reforma constitucional que requiere estos quórums especiales, y es obvio que la derecha no lo va a querer dar, pero es posible. La factibilidad, esa es otra cosa. Bien, Hugo, perdón a los panelistas, pero es que quiero precisar, porque entiendo que la gente, para precisar una cosa, por ejemplo, los dos tercios no lo puede cambiar la convención porque no es constituyente. La convención tiene ciertos límites, es decir, la convención constitucional, producto de la forma en que se originó el 15 de noviembre del 2019 y la forma en que posteriormente se legisló en la Cámara de Diputados, posteriormente en el Senado, estaba en la derecha, puso una serie de condicionamientos para que para acceder a preguntarle al pueblo, porque en definitiva era abrir este candado, si le preguntaban al pueblo si querían o no una nueva constitución política. Creo que después se desatan una serie de consecuencias políticas, pero la derecha logró prever, que esa es la capacidad que ha tenido la derecha en todo este tiempo, prever un escenario futuro, ¿verdad? Logró entender que si el pueblo quería una nueva constitución, y ellos sabían que así iba a ser, que los que hicieran esa nueva constitución tuviesen una serie de condicionamientos, de limitaciones en su actuar, y que sintieran el peso de que todavía estaba vigente la constitución de Pinochet, que sintieran el peso de que aún estaba actuando, y más encima recién elegida, el nuevo parlamento, sí, recién elegido el nuevo presidente, recién elegido el parlamento chileno. En consecuencia, todas estas limitaciones que están en la reforma constitucional, al capítulo 15 de la constitución, hace de que tenga que respetarse ese tercio para eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo, y eso es lo que nosotros quisimos justamente reformar, cambiar, a fin de que lo que los constituyentes tengan como posibilidad para aprobar las normas sea lo que obviamente se requiere, es decir, la mayoría presente en sala, y los quórum especiales son ya la mitad más uno, pero eso depende, pero en general, en todos lados, quien gana la democracia, y la democracia es uno más que el resto en el lugar en que se encuentren. Pero eso que es la expresión democrática, por supuesto, no está instalada en la convención, y no está instalado por cuanto nos venden esto de la casa de todos, y que en la casa de todos hay que respetarlo a todos. Por supuesto, hemos vivido un sistema en que las mayorías no han sido respetadas por las minorías, pero ahora, por supuesto, las minorías quieren que es la oligarquía económico-financiera, quiere que se expresa, que sea expresar en algunos convencionales, espero que pocos, todo depende cómo vote el pueblo. Van a querer limitar sin duda el actuar de la convención constitucional. Patricio Palma. Sí, bueno, saludamos a Hugo, diputado y candidato a la vez, por un periodo de transición. Bueno, yo te escucho atentamente, Hugo, y me gustaría preguntarte, teniendo claro que esto del tercio fue una trampa que fue denunciada oportunamente respecto de esta salida que encontró el gobierno a la crisis del levantamiento popular del 18 de octubre, ¿tú no ves posibilidades de que se alcance por las fuerzas democráticas o las que quieren realmente cambiar la constitución en Chile más de los dos tercios? o partes de la base que la profecía de Jaime Guzmán se va a cumplir una vez más? Mira, Patricio, a mí me encantaría creer que vamos a alcanzar los dos tercios y que la derecha no va a tener el tercio más uno. Yo creo que la derecha va a alcanzar el tercio más uno de distintas formas. Yo creo que una de ellas es sin duda tratar de conseguir los 53 convencionales propios que ellos tienen que tener para ser ellos ideológicamente, ideológica y consistentemente el límite para la convención. Yo creo que eso no le va a dar. Yo no creo que ellos puedan conseguir. Por eso es que cuando uno empieza a ver ya las conversaciones entre Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional y otros partidos de la antigua Concertación, uno ve que ya lo que buscan ahí es partir de tener ciertos bloques de acuerdo. Por eso que todo ese distanciamiento que a veces se produce en la oposición, pudiendo llegar a acuerdos sobre temas mínimos, ni esos temas mínimos se consiguen, porque yo creo que existe lamentablemente en parte de la oposición una convicción de que el modelo neoliberal es generador de riqueza y que es necesario con ciertas correcciones mantenerlo. Y creo que en esas conversas que sin duda está teniendo particularmente la socialdemocracia con parte de la derecha entre comillas liberal, creo que en eso va a ser, yo creo que el gran peligro para avanzar en un Estado democrático y social de derechos. Creo que eso es lo que aparentemente uno logra visualizar. Espero que la derecha pierda de manera categórica, y lo ideal también sería que la gente pudiera ya darse cuenta de que la socialdemocracia lamentablemente ya prepara acuerdos que no los quiere con nosotros, porque si no se hubiese evidenciado en ir juntos para las convencionales, eventualmente gobernadores, alcaldes, concejales, pero nada de eso se da, porque creo que al final del día lo que siempre importa, y era la enseñanza que tenemos nosotros los marxistas, es que la dominación económica es la que siempre tiene que mantenerse, y para eso hay que usar todos los medios habidos y por haber, y creo que eso, Pato, es lo que vamos a ver y presenciar lamentablemente en la convención. Lo que se espera, estamos conversando con el diputado Hugo Gutiérrez, que todavía no deja de ser diputado, que quedan unos días todavía, y candidato a constituyente por el distrito, por el mismo distrito donde es parlamentario, eso es Iquique, Alto Hospicio, Colchane. Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Guara, Colchane, Camiña, Pica, Pozo Almonte. Uf, ya. Ese mismo distrito. por ese mismo. Ahí está Javiera, que vaya ahora conduciendo en su auto. Aquí, este es multifacético, este programa, así que por si acaso. Cuidado con chocar nomás. No, tranqui, está todo más manejado. Oye, Hugo, bueno. Yo lo que quería preguntarte, aprovechando también de que ahora estaban preguntando por la parte más territorial, ¿cómo pretendes tú en tu calidad de futuro constituyente abordar el tema de la participación y la vinculación de las organizaciones, de los vecinos y vecinas de el distrito al que tú representas y representarás? Respecto al debate constituyente y de la escritura de la nueva constitución, porque en realidad ahí es distinto y creo yo que eso es un factor importante para el pueblo hoy día. Eso, y escucharé la respuesta, de ahí tengo que desconectarme, pero está todo corriendo el programa que me preguntaba. Ya, gracias, Javiera, por la pregunta. Creo que tu pregunta es muy relevante, muy, muy. No lo no digo solamente por gentileza, sino porque creo que efectivamente es la gran pregunta. Porque al final del día, creo que todos los convencionales van a tener bajo el brazo una gran carpeta con grandes demandas que imagino que ellos, en su sabiduría y experiencia personal, creen que es lo que tiene que estar en la Constitución. Y por supuesto, nosotros no menos, porque también hemos estado claros de que aquí se requería un cambio constitucional y ciertos contenidos de lo que tiene que tener esa constitución. Pero yo creo que el pueblo ha hablado, y yo creo que y ha hablado para que lo que ha dicho, para que lo que dijo esté en la Constitución. Y yo creo que más que nunca hay que entender que nosotros, los eventuales convencionales, y espero ser uno de ellos, no somos ahora autoridades. Yo creo que el sentido del mandatario, del que va a servir al pueblo, en este sentido tiene que aquí la representación de que yo, una vez me elige, yo voy a hacer lo que quiero a la convención, esa teoría de la representación no sirve para este momento. Y creo que aquí es fundamental tener ese nexo con la ciudadanía, y que la ciudadanía lo vaya uno pauteando. Y hay que generar todas las condiciones para que ese pauteo exista y sea relevante, y para que se materialice en la convención. Es decir, el convencional tiene que estar, obviamente, con los dos pies en la calle, y con los pies en la calle, junto con las organizaciones, discutiendo con las organizaciones de trabajadores. Yo el otro día conversaba con los dirigentes de la CUT en mi región, y planteaba aquí, es fundamental que si eventualmente el día de mañana soy el convencional, nos estemos nutriendo permanentemente de foros, asambleas, cabildo, con ustedes, con la ANEF, con los sindicatos de todos lados. Es decir, aquí es fundamental que lo que uno vaya a plantear a la convención no sea el invento o la creatividad del convencional, sino justamente del pueblo que estuvo y que está en las calles. Yo creo que hay un problema procedimental fundamental, y por eso que uno de los proyectos que también planteé antes de irme, y lo dejé presentado con, curiosamente, con la simpatía de todos lados, es de que la convención constitucional no solo puede operar o estar y trabajar en Santiago de Chile, sino que también tiene que estar en todos los territorios de Chile. Es decir, la convención constitucional tiene que estar en Arica, tiene que estar en Puerto Montt, tiene que estar en Chiloé, tiene que estar, porque si no, y en pleno, no que manden a una delegación para que esos cinco delegados los escuchen, no, hay que arreglársela para que el pleno funcione. Por ejemplo, no sé, en mi ciudad, en Iquique, 3, 4 días, 5 días, hay que calcular los tiempos para que estén ahí y se escuche al pueblo, y se escuchen los territorios, y se escuchen las problemáticas que tienen. Y en función de eso se va formando, después de un largo periplo, en que el pueblo se manifieste, sus organizaciones se manifiesten, donde el pueblo pueda tener posibilidad de expresarle a los convencionales en su totalidad. Después vendrá el momento de decantar en normas jurídicas lo que la convención logró escuchar y logró concretar de los pueblos de Chile, que todos los pueblos de Chile tienen que ser escuchados y tienen que materializar sus inquietudes en esa constitución política. Por eso el tema procedimental es fundamental para esta convención. Estamos conversando con el candidato convencional. ¿Cómo? ¿A convencional? ¿A constituyente? ¿Cómo se hay que llamar? ¿Cuál es el nombre? Mira, lo que pasa es que la convención se llama, la convención es convención constitucional. Ya. Y curiosamente los convencionales se llaman convencionales constituyentes. ¿Ah? Entonces, bueno, claro, pero ustedes dirán, es importante que el convencional se sienta constituyente. Y por eso yo creo que el convencional tiene que sentirse constituyente. Es decir, que cuando se junte la convención, los elegidos por el pueblo para servirles a ellos en hacer la nueva constitución política, entiendan que está ahí como pueblo constituyente, y es importante que se apropien de la terminología de constituyente y no de convención constitucional, porque convención constitucional es dejarte amarrado a la actual constitución, que es lo que buscan, y por supuesto de lo que hay que desatar. Oye, Hugo, pero ahí plantea una cosa que para nosotros los periodistas y sobre todo los medios alternativos, no hemos resistido a hablar de constituyente, ¿eh? Siempre ponemos candidatos a convencionales, pero lo hacemos con la idea de que la gente tenga un poco, por lo que tú decías, tenga la precisión de que es una convención constitucional y no constituyente, pero con lo que tú dices es entrar a priorizar el otro camino. Pues no hemos resistido a ponerle candidatos constituyentes, le ponemos candidatos convencionales. ¿Tú discrepas con eso que estamos haciendo? No, es decir, lo que pasa es que una cosa es sincerar el debate, es decir, lo que ustedes están haciendo es sincerar un debate que obviamente es el que hay que instalar, que es que estamos en presencia de una convención constitucional, es decir, una convención adscrita a la constitución hecha por la dictadura, con todas las limitaciones que tenemos, que nos impuso el tercio, el respeto de todos los tratados internacionales, estar sujeto a la Corte Suprema, eventualmente, si en temas de en tema de procedimiento, es decir, una que el poder ejecutivo es el que va a estar condicionando permanentemente a través de los recursos económicos el funcionamiento de la convención, es decir, tiene una serie de limitaciones. Entonces es una convención constitucional, pero que digo que el paso que tenemos que dar es que los convencionales constituyentes se crean esto de que son constituyentes, que ellos van a una constituyente. Entonces, claro, una es la cosa, esta es una pugna, es una lucha de clase, es una expresión de la lucha de clase, de lo que quiere instalarnos la oligarquía, que es que sea un apéndice esta convención de la constitución actual, o lo que efectivamente hay que pretender al interior de la convención constitucional, de que esa sea la asamblea constituyente donde el pueblo ingrese a redactar la constitución política que el pueblo chileno quiere. Patricio Palma. Sí, yo creo que esta discusión es muy interesante y es de fondo, y tal vez, Hugo, sería importante que en este momento tú introdujeras en esta conversación el concepto de soberanía, porque precisamente lo que hace la diferencia entre constituyente y constitucional, tal como tú lo estás expresando, es que en un caso se puede expresar plenamente la soberanía del pueblo y en el otro caso está limitada por un conjunto de normas que le han incorporado al pueblo o han superpuesto al pueblo las autoridades existentes hasta la fecha. Entonces, es importante tal vez este concepto para claridad de nuestros auditores y auditores. Bueno, yo creo, Patricio, que efectivamente el concepto de soberano, de que el pueblo es el soberano, ¿verdad? Porque el soberano ha sido en distintos tiempos muchos los soberanos, ¿ah? Y han gobernado en función de muchos intereses y de muchos dioses. Hoy, después de un avance importante de las luchas populares, se ha llegado a decir que el soberano es el pueblo. Es decir, si no logramos vincular la soberanía al pueblo de Chile, claro, es porque al final del día uno habla con la Fuerza Armada y ellos también son patriotas defendiendo la soberanía, y por supuesto son unos sicarios defendiendo los intereses económicos de una minoría que es el lugar que le dio la dictadura de Pinochet y que cumple hasta el día de hoy. Pero créeme que la verborrea de ellos, ellos también defienden la soberanía y ellos también defienden la patria, pero lo que pasa es que no defienden al pueblo. Entonces la construcción de la soberanía es una soberanía que recae en el pueblo de Chile. En consecuencia, el que tiene que expresarse al interior de esa convención constitucional es la expresión de la soberanía del pueblo de Chile. El pueblo de Chile que ejerce un primer derecho. A veces la gente pone el acento, por supuesto, en los derechos políticos y civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, pero hay un avance que son los derechos colectivos. Y los derechos colectivos, el primer derecho colectivo es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es justamente en virtud de ese derecho, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en que el pueblo decide sobre su destino, es que tenemos que ir a esta convención. Es decir, a esta convención vamos a ejercer el derecho a la autodeterminación del pueblo de Chile, a poder prefigurar su futuro en un acuerdo lo más amplio posible. Lo más amplio, no va a ser total, porque obviamente no puede serlo, porque va a haber justamente una minoría que lo único que quiere, que no le importa el pueblo, no le importa la vida del pueblo, y ya en esta pandemia hemos visto que en definitiva la oligarquía juega el juego que mejor le gusta, que es el sálvese el que pueda, y ellos se salvan siempre. Entonces nosotros queremos poner como centralidad al pueblo chileno, y el pueblo chileno es el soberano. Entonces cuando hablamos de soberanía, Patricio, y tú lo sabes muy bien, el soberano es el pueblo chileno, y es el pueblo que ejerciendo su derecho colectivo a la autodeterminación tiene que construir esta nueva constitución política que dé cuenta de que el soberano es el pueblo chileno. Hugo, estamos conversando con Hugo Gutiérrez, diputado todavía, pero ya le queda poco porque ya está prácticamente casi remachado, que es candidato a la convención, a convencional constituyente, no importa, ya lo entenderemos bien. Pero teniendo presente, Hugo, que el soberano es el pueblo, lo asumimos, muchos lo asumimos. Sin embargo, ese soberano se va a enfrentar a una elección donde, si no me equivoco, hay más de 2.000 candidatos, ¿no? ¿Cómo? Creo que un poquito más pareciera, ¿no? Bueno, sí, más de 2.000 candidatos. Bueno, una cantidad inmensa. ¿Cómo va a distinguir el soberano quiénes son los que efectivamente lo van a representar en esos 155 que van a ser electos? ¿Cuáles son los paradigmas que tiene que encontrar en los, para poder votar por el ciudadano X que dice que lo va a representar? ¿Cuál es el paradigma o los paradigmas o la que, cómo lo va, cómo se puede encontrar eso en esta gran cantidad de candidatos? Bueno, si lo preguntas a un comunista, en consecuencia yo te diría que los mejores candidatos lo va a encontrar en la lista de apruebo dignidad, ¿ah? Que ahí está su candidato, ¿ah? Sea quien sea, pero ahí está su candidato. Yo los demás los descartaría a todos, ¿ah? Perdónenme la forma de decirlo, pero primero no hay que votar por la derecha, es decir, ni un voto a la derecha, pero también me atrevería a decir tampoco ningún voto a la socialdemocracia, sobre todo en los pasos que anda, porque al final del día las alianzas ahí ya están por debajo de la mesa, lamentablemente, y están buscando fórmulas para incidir en esa convención. Y es obvio que lo hagan también, es decir, ellos tienen que defender la dominación económica, es decir, nunca uno puede pedirle a alguien que se suicide cuando la está pasando bien en la vida, es decir, cuando tiene todos los privilegios, ventajas, derechos, lo tiene todo, entonces es difícil que le digamos, mira, ya, ahora llegó el momento de compartir, ¿ah? y tres cuartas partes lo tuyo, ¿ah? Así como te gusta el tercio, ¿ah? Quédate tú con el tercio y tres cuartas partes también hay que compartirla, pero ya ahí no, ya quieren todo para ellos. Entonces yo creo que ni un voto a la derecha, y yo creo que en eso hay que ser categórico, ni un voto a los que defienden el modelo neoliberal, y si eso también están en la oposición, tampoco ni un voto a los que defiendan el modelo neoliberal en cualquiera de sus formas, encubierto incluso detrás del llamado estado de bienestar y tantas fórmulas añejas que ya no quieren vender, ¿verdad? ya pasa podrido, pero igual la vende la pescada. Y yo creo que aquí el pueblo tiene que hacer una clara opción por aquellos que están por superar el modelo neoliberal. Yo he dicho que hay que hablar de la construcción histórica de un espacio democrático popular. ¿Qué es lo que está en juego? Yo creo que ese es el espacio que está en juego. Yo creo que es el espacio que pretendió nuestro presidente Salvador Allende ensanchar, incluso con una nueva constitución política que es muy interesante, muy valiosa para tenerla también presente al momento como uno de los insumos que los convencionales deberían tener esa constitución que el presidente Allende, y hablo presidente porque nunca dejará de serlo, no hablo del ex presidente porque yo creo que parte de nuestras vidas permanentes es Salvador Allende. En consecuencia, él pretendió ensanchar ese espacio democrático popular. Vino la dictadura para acotarlo, posteriormente nosotros, fundamentalmente el Movimiento Popular, Social, el Partido Comunista, de manera relevante, también quisieron durante la dictadura ensanchar también ese espacio democrático popular. Luego los acuerdos entre la dictadura y parte de esa oposición democrática nuevamente lo limitó, y bueno, nosotros lo ha salido pesado a cargar este espacio de querer siempre, porque nosotros lo que estamos haciendo permanentemente es abrir este espacio democrático popular, abrirlo, pero a los comunistas no ha salido pesado porque somos, al final del día, siempre quedamos solo peleando por ensancharlo, ¿verdad? Y los aliados lamentablemente no han sido capaces de entender la pelea en que estamos los comunistas, y creo también que hay que tener un proyecto político, y yo creo que el proyecto político que tenemos como partido sin duda permite el ensanchamiento de ese espacio democrático popular, y en respuesta a tu pregunta, nadie que no esté disponible para ensancharlo, hay que votar por ellos, estar con ellos. No, nadie que esté por mantener el modelo neoliberal es de confianza, y yo lo digo abiertamente. Creo que hoy necesitamos una nueva constitución política que de a poco también empiece, no de a poco, pero también ayude de manera estratégica a enfrentar la contradicción capital-trabajo. También se plantea, hable sobre modelo de desarrollo, le dé protagonismo al Estado en materia económica. Es decir, yo creo que también hay un tema estratégico fundamental a abordar, y creo que nosotros como partido lo hemos abordado de manera responsable y lo hemos estado discutiendo, y creo que es fundamental también tenerlo presente. Pero el momento de votar, Julio, yo creo que está claro, hay que irse a apruebo, dignidad, y ahí están los candidatos para una nueva constitución política. Hugo Gutiérrez Gálvez, abogado, exdiputado de la República, te voy a decir ex ya porque ya seguro que es candidato constituyente. Bueno, un abogado de derechos humanos importante en nuestro país, ha estado en la defensa de este derecho que necesariamente hay que defender siempre. Te agradecemos que hayas estado con nosotros este domingo, y seguramente en algunos domingos más también estaremos juntos. Y ahí están los candidatos para una nueva constitución política. ¿Alguien se le abrió la grabadora? Gálvez, abogado, exdiputado. ¿Alguien se le abrió la grabadora? Gracias, Hugo. No sé si quieres despedirte de alguna forma especial. Sí, no, yo quiero despedirme agradeciendo como siempre a mi partido, que me permite en gran medida ser lo que soy, y ser candidato hoy a convencional, así como me permitió ser 3 periodos consecutivos diputado de la República, de lo que para mí es un gran honor haber representado a mi pueblo de Tarapacá, y también de alguna forma el sentir popular. Y creo que estamos viviendo tiempos complejos. Creo que las exigencias de vencer esta pandemia y de exigir el acceso universal de la vacuna para todos y todas, darse cuenta de que hoy sin duda es fundamental que el sistema de salud y la cobertura sanitaria sea universal. Tantos temas que hoy están en juego en nuestra parte y también en el mundo, y la relevancia de la unidad de todos aquellos y aquellas que están por transformar realmente este neoliberalismo. Así que agradecerles a todos y a todas esta posibilidad de conversar, agradecer a Patricio, también por supuesto a Javiera, a ti Julio, esta posibilidad de conversar con todos sus queridos auditores, y un saludo cordial por supuesto a todos y a todas. Gracias. Gracias, Hugo Gutiérrez Gálvez, abogado y candidato a constituyente por el distrito de Iquique. Bueno, es largo. Le agradecemos. Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Radio Nuevo Mundo, en Santiago, 930 AM. La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento. Criterio Verde, un programa sustentable, eficiente y renovable. Todas las preguntas que tienes sobre el medio ambiente te las respondemos cada lunes al mediodía en Criterio Verde, por las frecuencias de Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde, conducido por Juan Diego González. Nuevo Mundo Los Molles, 99.5 FM. Barco de Papel, un espacio para la literatura y las artes, todos los lunes a las 15 horas en Radio Nuevo Mundo. Barquito de papel. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 31 de enero del año 2021, y quiero decirle a nuestros auditores que nosotros vamos a hacer todos los años, en el mes de febrero paramos todo el mes. Este mes, esta vez vamos a parar solo 2 semanas. 2 semanas porque, a no ser que alguien quiera seguir en el programa, yo no sé, pero vamos a descansar un poquito, que sea porque esto de la pandemia nos ha dejado un poquito offside de muchas cosas, y y obviamente tenemos que tratar de recuperarnos. Y por supuesto viene una tarea grande, que es para adelante todas estas cantidades de elecciones y esto que nos decía recién Hugo Gutiérrez de la claridad que tiene que tener el soberano, el pueblo, para elegir bien. Y bueno, así que vamos a esta semana y la próxima y nada más. No, esta semana paramos, la próxima y la siguiente. Este es el último programa de la serie 2020, llamémoslo así, y vamos a comenzar la serie 2021 en dos semanas más, ¿ya? Así que para lo tengan claro. Diputado Guillermo Teller, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo le ha ido con el temporal? Bueno, me pasó por encima, porque yo aquí cobijado en la casa con cuarentena. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Oiga, pero habían truenos, relámpagos, de repente una lluvia así como que en el sur. ¿Se acordó del sur usted? Porque usted que es sureño. Sí, por cierto. Bueno, a mí con la lluvia me da sueño, como a todos los sureños. O sea, se pasó es durmiendo estos días. Es que ¿qué otra cosa se puede? No, lo pasé durmiendo, pero me da sueño. Claro. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Los campesinos no pueden salir a dar la tierra, no pueden cosechar, los animales también se cobijan. Entonces, eso es lo que queda, pues dormir, tomarse un mate, al lado un fogón alguno, con sopa y pilla, eso. Bueno, ya, solo mate nada más, no hay ninguna cosita así como una picardía que le echan al mate. Sí, de vez en cuando le echan cedrón, cascarita de naranja. Bueno. Y a veces un poquito de aguardiente. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno. Bueno, estamos ya en la segunda parte de este programa con la intervención ya del diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Estábamos escuchando a Hugo Gutiérrez y lo que viene es tremendamente complejo para que la gente lo entienda, diputado. ¿Cómo es posible o cómo lo va a hacer el Partido Comunista para que la gente entienda cómo tiene que votar para que realmente haya una nueva constitución? Bueno, mire, nosotros ya tenemos muy avanzado el punto de partida de la campaña electoral que empieza el 12 de febrero. Y bueno, nuestra fórmula es que vamos a explicar muy bien cuáles son las materias constitucionales por las cuales estamos luchando para que queden en la nueva constitución. Nuestro propósito, por cierto, es alcanzar el máximo de convencionales o constituyente, ya no sé cómo llamarlo, y también vamos a ir explicitando lo que es nuestro programa con medidas concretas respecto de cómo enfrentar la actual crisis económica que está provocando tanto sufrimiento al pueblo de Chile. Es decir, no puede ser solo la constitución, cambiar la constitución es lo que va a cambiar la institucionalidad, las normas que hasta hoy día son la base para que no se pueda cambiar el sistema neoliberal ni este sistema de desigualdades o de tantas facilidades para unos pocos y de tanta injusticia y desigualdad para la gran mayoría. Eso es lo que permite cambiar la constitución, pero eso va a ser un proceso que no va a ser tan corto. Y lo que se necesita desde ya es ir proponiendo también al pueblo de Chile cuáles son las medidas, cuál es el proyecto de desarrollo que, en este caso, los comunistas o el pacto que representamos le va a proponer al pueblo de Chile. Porque las elecciones constitucionales o constituyentes está relacionada con todo el proceso electoral, también con los alcaldes, con la de concejales, que son los que están directamente relacionados con el pueblo y los territorios, y que mucho tienen que decir en el proceso constituyente, así que también va a depender de quiénes sean electos alcaldes y concejales. Los gobernadores, por lo mismo, que van a tener que instalar ya gobiernos elegidos más democráticamente en las regiones, con cierto grado de autonomía. Y todo esto va a estar relacionado con la elección de nuevo presidente o presidenta de Chile. Y para eso tenemos que ir ya afinando un programa. A ese gobierno le va a corresponder instalar la nueva constitución. No es una cuestión baladí, es decir, se la entregamos nuevamente el gobierno a un sector de derecha retrógrado, que lo que está haciendo es todo lo posible por mantener casi incólume la constitución pinochetista. Bueno, estaríamos complicados. Entonces hay que proponerse de tener un gobierno distinto en poco tiempo más, porque ya en noviembre son las elecciones, que se van a tener en abril, luego en noviembre. Pero todo esto lo vamos a explicar en toda nuestra campaña, que va a ser una campaña compleja, difícil, en medio de una pandemia. Hay algunos que dicen que la pandemia se va a recrudecer todavía más en el mes de febrero, no lo sabemos, la ciencia cierta. Es una carrera con la vacuna, pero se dice que la vacuna todavía no va a ser muy efectiva de aquí a las elecciones. Entonces vamos a tener que luchar contra todo eso, y seguramente va a haber una gran campaña por redes, lo que no quita que ya estemos haciendo trabajo presencial, que es irreemplazable, conversando con las vecinas, con los vecinos, con los electores, en su lugar de trabajo, en donde vive, haciendo plaza ciudadana, etcétera, respetando, por cierto, los aforos y todo lo que plantea la autoridad sanitaria. Pero las cosas se pueden hacer, y pensamos romper con fuerza a partir del 11 de febrero en adelante. Patricio Hugo. Sí, saludamos al diputado. Buenos días. Muy buenos días. Creo que es muy clara la situación desde el punto de vista de ideas programáticas, diputado, tal como usted lo explica. Pero lo que uno observa es que en el lado de la derecha más extrema hay desesperados intentos por forzar una unidad que a veces les resulta difícil, pero allí van caminando. En el centro observamos que los partidos de corte socialdemócrata preparan una primaria presidencial y que la Democracia Cristiana insiste de alguna manera en su camino propio. ¿Qué pasa por el lado de la izquierda? ¿Qué pasa por el lado de las fuerzas que han levantado esta posición de dignidad en Chile? ¿Cómo visualiza usted el trabajo del Partido Comunista con sus aliados Pasan muchas cosas. Bueno, como un partido ya presentado, nuestras candidatas y candidato a constitucionalista, era un acto simbólico que también tuvo que respetar el aforo con muy pocas personas, y se hizo frente al Palacio Pereira, donde va a funcionar la convención constitucional. Yo le dije a los periodistas que era difícil rodearlo, primero porque es un edificio que está entre otros edificios, y segundo, ya le tienen puesta una tremenda reja afuera, que no sé si es para evitar que la rodeen o es porque seguramente lo están reparando o habilitando. Bueno, pero eso es una metáfora, como dijimos, que algunos la tomaron en serio y piensan que vamos a ir a saltar el Palacio Pereira. No es así, no lo vamos a saltar, pero el pueblo tiene derecho a entrar a ese palacio. En la izquierda, o sea, no en la izquierda, en las fuerzas transformadoras y antineoliberales, como tenemos que tratarla, porque no todas las fuerzas ahí son de izquierda, van más allá de la izquierda, es un arco bastante heterogéneo, podríamos decir, de vertientes de fuerzas. Las hay, bueno, marxistas, cristianas, socialdemócratas, hay de todo. Yo creo que la decisión respecto a cómo lo vamos a hacer con las candidaturas presidenciales la vamos a tomar después de la elección de abril. ¿Por qué razón? Yo digo, en el caso nuestro, la persona que el pueblo mismo ha hecho que de alguna manera se presente como, o que esté de manera tan auspiciosa en las encuestas, primero tiene que ser electo alcalde por Recoleta, donde es alcalde. Además, todo lo que él ha hecho en Recoleta es lo que lo ha catapultado a la situación expectante en que se encuentra, ¿no? Nosotros todavía no lo hemos proclamado, hemos dicho que sí, que contamos con una figura que se vislumbra como una carta presidencial bastante buena, tanto es así que la derecha ya ha realizado una serie de actividades tratando de echar abajo su candidatura, ¿no? Son campañas anticomunistas, anti-Jadwe, de muy baja categoría, podríamos decir. Entonces, ese es un aspecto. El otro es que hay candidaturas que se están formulando. Por ejemplo, yo sé que está de candidato Jaime Mulet, que ellos están esperando el resultado de abril para ver si consolidan o no esa candidatura. En el Frente Amplio, que podría ser el otro actor de este sector, están determinando cuál puede ser su candidata o candidato, están discutiendo. Y no sé si se me queda alguien fuera. Y el tema es que habrá que discutir. Bueno, hacemos una primaria del sector, vamos todos a una primaria general de la oposición, pero vemos que en los sectores socialdemócratas ellos van a hacer una primaria, una preprimaria entre ellos primero, antes de desafiar a otros. Nosotros entonces también podríamos tener una preprimaria para ir con mayores posibilidades. O si hacemos una primaria y pasamos directamente a la segunda vuelta a competir con todos los otros. Todo eso tiene que verse en su momento. Pero va a ser en abril, ¿no? Va a ser en abril seguramente. Ahora no queremos adelantar más al respecto que lo están poniendo, esa discusión, que creo que no es la principal, porque también para pensar en primarias hay que pensar, bueno, pero ¿cuál es el compromiso? ¿Cuáles son los objetivos de ese acuerdo para hacer primaria? Si tenemos pensamientos hasta ahora disímiles, no nos hemos podido poner de acuerdo por eso, porque no pensamos igual. Y porque cuando hemos logrado hacer un programa como fue en el gobierno de la nueva mayoría, al poco tiempo algunos se quisieron saltar el programa o lo desconocieron. Bueno, eso no es posible ya presentarle esa posibilidad al pueblo de Chile. El pueblo de Chile quiere tener la seguridad de que si hay un programa de transformaciones profundas, ese se cumpla, y que no vengan después con barretas, como se dice en buen chileno, para cambiarlo, ¿no? O para desconocerlo. Hugo Guzmán. Diputado, siguiendo en esa línea que usted señalaba, parece como prácticamente independiente de lo que pase el 11 de abril, parece como imposible que las fuerzas antineoliberales y transformadoras vayan a una primaria donde, por ejemplo, podría ganar el candidato a Moda Cristiano. Estoy hablando más allá de cuestiones específicas, anecdóticas, precisamente programáticas. Bueno, o sea, ¿todo gustaría que va a haber unas primarias de los sectores antineoliberales y transformadores? Sí, no, eso seguramente se va a producir. Ahora, por eso es que no quiero yo adelantar todavía, porque hay que ver el desempeño de estos partidos, por ejemplo, en la convención constitucional. Porque si hay partidos de estos que están ahora pidiendo primaria y quieren llegar a compromiso ahora, que van a llegar a acuerdos con la derecha para mantener posiciones muy retrógradas en la nueva constitución, bueno, es bien complicado que podamos hacer con ellos una primaria. ¿Para qué?, nos preguntamos. Entonces todavía falta, hay que observar cuál es la conducta de muchos, la conducta democrática, la conducta real de compromiso con las transformaciones que está exigiendo el pueblo de Chile. En ese momento yo creo que después de abril van a estar un poco más claras esas posiciones. Estamos conversando, diputado, con el diputado Guillermo Teller. Durante la semana surgió un nuevo precandidato de la derecha y que se tradujo en la renuncia del gabinete por parte del ex ministro Briones. ¿Qué apreciación tienen los comunistas respecto de este salto del Ministerio de Hacienda a la precandidatura presidencial? Bueno, han salido tantos candidatos de la Moneda que yo vuelvo a insistir, es con el comando electoral de la derecha de la Moneda. Yo no sé cómo el presidente no fue candidato a constituyente o constitucional. Bueno, pero no sé, pues este fue ministro de Hacienda, fue Chaín, que con lo que a veces no concordamos mucho, sin embargo hemos concordado en una frase que él dijo, fue el responsable que reaparecieran las ollas comunes. Me parece que en cierto modo lo retrata, porque él se opuso al 10% de rescate de los fondos previsionales para la gente, se opuso hasta el final, echó abajo la reforma constitucional que había hecho la oposición e impuso una ley que después puso el gobierno, pero que venía con trampita, porque el gobierno apeló al Tribunal Constitucional para evitar que en el Parlamento, por sí mismo, con mociones, se puedan hacer reformas constitucionales, aunque sean transitorias. Eso es para evitar no solo reformas transitorias para este objetivo, sino que para cualquiera otro, como por ejemplo reformar la Constitución para tratar de cambiar los dos tercios que tiene de amarre el proceso constituyente. Entonces es un ministro que fue muy mezquino, que algunos dicen que era muy bueno para negociar, pero claro, negociar con el techo que pone el gobierno, así es re fácil. Así que no, yo creo que la gente, bueno, se dará cuenta de lo que hizo este ministro, que no, que es muy poco en ayuda. Él va a decir que no sé, porque que repartieron cajas de alimentos, que dieron que el ingreso mínimo familiar, todas esas cosas, pero si hace campaña con eso, yo creo que no le va a ir muy bien, porque en realidad no, las personas no le alcanza para la subsistencia, y no se podría apelar a eso políticamente para ser un buen candidato presidencial, me parece a mí. Diputado, volviendo al tema que nos ha mantenido más de un año ya, alrededor de un año, confinado en casa y con poca actividad porque la pandemia está presente todos los días en cada uno de los quehaceres. Más de 4.600 casos son los que se ha llegado esta semana, en algunos casos 83 fallecidos. Está lo de la vacuna, que dicen que va a estar ya disponible, que ya llegaron, no sé si 1 o 2 millones, no tengo tan claro la cifra, pero una cantidad importante, por lo tanto comenzaría una vacunación masiva. ¿Cómo siente el Partido Comunista, cómo siente usted, diputado, que se está realizando todo esto por parte del gobierno? Porque de repente aparece como que todo lo quiere concentrar y nadie sabe más que ellos. Y ahí reclaman los alcaldes, reclaman los trabajadores de la salud, los dirigentes de los trabajadores de la salud, que no hay una comunicación para realizar esto, y sin ellos es casi imposible que se realice. Bueno, hay un problema. Yo creo que está bien que lleguen las vacunas. Y llegó la vacuna china, la que está llegando en mayor cantidad, creo que van a llegar 4 millones de dosis que permiten inocular a 2 millones, porque creo que son dos inyecciones en un lapso de tiempo. Lo que me parece bien, que además se abrió la posibilidad de que se ocupe en personas mayores de 60 años, lo que no estaba previsto, porque se decía que no estaba aprobada para mayores de 60 años, pero parece que ya eso lo arreglaron, se hicieron las pruebas y está definitivamente apta para toda la ciudadanía. Depende de la velocidad con que llegue después, porque eso es solo una parte, va a alcanzar para 1 millón de personas, y fundamentalmente van a ser adultos mayores de 69 años, de 60 años para arriba, o 60 para arriba. Ahora, el problema es que nadie sabe si son 2 millones y tantas personas, nadie sabe a ciencia cierta dónde se tiene que ir a vacunar, porque le han dicho, mire, vaya al consultorio de su población, de su barrio, o cualquier servicio, tenga usted ISAPRE o tenga FONASA, lo van a vacunar igual. Pero el choclón que se puede armar es impresionante, y a lo mejor podría incidir todavía en más contagios, bueno, al comienzo de la vacunación. Puede ser, hay un experto que el otro día lo escuché, que dice que se va a acumular todos los contagios que se van a producir con este periodo de vacaciones, que la gente sale, que tiene más, algún poco más de libertad de movimiento, pero además de encontrarse físicamente, y que podría elevarse mucho los contagios en el mes de febrero. Yo no podría decirle si es así o no, porque no soy experto en lo que dicen. Bueno, yo creo que lo que falta es una coordinación, y efectivamente que cada persona sepa dónde tiene que vacunarse, qué lugar y más o menos la hora y el día. Ya se sabe el día. Para de tal edad a tal edad se sabe el día. Pero ¿dónde van? Supongamos que la gente se vaya toda a un centro de vacuna y eso quede acachado. Claro, dicen, sigue el día siguiente, pero la aglomeración que se va a producir, las personas no pueden estar viajando todos los días. No sé, creo que ahí todavía falta muchísimo afinar. Se había dicho que se iba a trabajar con los alcaldes, pero parece que los alcaldes no lo tomaron mucho en cuenta, ¿no? Tampoco han tomado mucho en cuenta a los funcionarios de la salud. Bueno, esperemos que arreglen el pastel de aquí a los pocos días que falta para empezar la vacunación. Yo sé la fecha, por ejemplo, que me tengo que ir a vacunar y la quiero aprovechar, porque pero ¿dónde voy? Todavía no lo sé. Está bueno. A lo mejor usted lo sabe, no sé. No, tampoco sé nada, así que no sé, yo estoy me sonrío porque realmente nadie sabe. Hay una fecha efectivamente que anda circulando, pero ¿dónde ir y cuánta gente puede ir hasta a ese lugar? Porque imagino que se van a repartir, no está claro. Espero que se aclare estos días, por eso es importante el quehacer de los municipios. Hugo, Patricio. Yo creo que es un tema de confusiones. Adelante. A propósito de confusiones, quería volver a algo que vimos con el todavía diputado Hugo Gutiérrez, y usted también lo señaló, diputado Telier, y que a mí me parece que es importante respecto a cómo la gente puede ir mirando esto de por quién votar y por qué lista votar para candidato a la convención constitucional, porque desde la ex concertación están instalados y la denominación de centro izquierda. Votar por ellos es votar por la centro izquierda. Y en realidad aquí en lo que hemos estado conversando apareció el término socialdemocracia, derecha liberal, democracia cristiana, y por otro lado el concepto de los sectores antineoliberales y transformadores. Entonces puede parecer un debate muy conceptual, pero también le puede esclarecer a la gente cuáles son las opciones. No sé cómo están mirando eso, diputado, en relación a cómo hace la campaña. Bueno, eso lo van a tener que de alguna manera diseñar los publicistas, los creativos que tenemos, que están trabajando en eso. Pero si usted me dice, cuando alguien dice yo soy de centro izquierda, es porque quiere aparecer no tan de izquierda, o sea, no es de izquierda, no es de la izquierda genuina. O cuando dice de centro derecha, porque quiere no ser tan de derecha, o sea, quiere de alguna manera camuflarse. No, si a mí me preguntan, en el sector nuestro hay de izquierda y hay personas que son progresistas, o sea, partidos progresistas, pero hay de, por eso digo, de origen marxista, hay de origen cristiano, y también hay de pensamiento socialdemócrata. Ahora, ¿podemos decir que todos somos de izquierda? A lo mejor no, pero la mayoría sí es de izquierda. Sí es de izquierda. Ahora, si usted ve en la prensa, por lo general hablan de la centro-derecha, la centro-izquierda, la izquierda, incluso hasta la extrema izquierda, que ponen varias nominaciones. Pero no hay que hacerse mucho problema. La lista en la cual nosotros estamos se llama Apruebo Dignidad. Está totalmente relacionada con la campaña que hicimos con Chile Digno para el apruebo, con la A del apruebo. Esa es nuestra marca registrada. Y por ahí hay que guiarse. Eso somos nosotros. Ahí estamos. Apruebo Dignidad. Perfecto. Diputado, Patricio, tú querías hacer una consulta. Y bueno, profundizando sobre este tema, diputado, porque tal vez más que las denominaciones, que son a veces muy ambiguas, cada uno busca una denominación que le acomode, pero tal vez el problema aquí está en los contenidos más que en las denominaciones, y yo creo que cuando se habla de una propuesta antineoliberal tiene connotaciones perfectamente claras a las cuales adherir conscientemente. Entonces esta denominación antineoliberal debería expresarse en una propuesta al país, tal vez en una forma de programa constitucional, de las medidas principales. ¿Eso será conocido pronto? Bueno, ya hay un documento aprobado por el Frente Amplio y Chile Digno, ¿no? y la unidad social, que yo espero que ya se dé a conocer a grandes rasgos el mañana que se va a dar a conocer la lista de apruebo de dignidad. Ya se va a empezar a conocer eso. Es decir, nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos programa constitucional, tenemos programa municipal y tenemos programa o ideas programáticas de gobierno. Y todas esas se van a dar a conocer, como lo dije al comienzo, en la campaña. Y ya se va a empezar a dar a conocer. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, hay una cuestión que indudablemente trae consigo preocupación, porque la cesantía está aumentando notoriamente en el país. Ya se habla que el desempleo en el Gran Santiago sigue bordeando el 12%. En el último periodo aumentó un 3.2%. Y cada vez el desempleo se hace más patente y el trabajo precario se hace más patente en medio de este desempleo. ¿Cómo se enfrenta una situación de este tipo en medio de todas las contingencias que se nos están viniendo encima? Yo digo, viene una contingencia de un temporal inusual como el que vino estos días, pero está la pandemia, pero está, no sé, las elecciones, está tanta cosa. ¿Cómo se puede enfrentar desde la política y cómo lo ve el Partido Comunista que se debe enfrentar para que se busque soluciones? Porque el gobierno no le está buscando soluciones. El ministro de que está saliendo para ir a ser candidato, Briones, no resolvió el problema de los apoyos a la pequeña y mediana empresa, que son los que entregan más trabajo. Este actual ministro, el que quedó, no sé si es efectivamente idóneo para eso. Entonces hay una cantidad de situaciones complejas en el país. Bueno, quien tiene la palabra principal en todo lo que tiene que ver con la economía es el Ejecutivo. Acuérdense que el Parlamento no puede hacer mociones que signifiquen gastos de plata o inversiones, ¿no?, o cambios en el presupuesto. Eso solo lo puede hacer el Ejecutivo. Nosotros esperaríamos que el Ejecutivo envíe un nuevo proyecto, no sé, que se le ocurra algo, pero no, parece que no tiene ocurrencia, porque lo más factible, lo que están haciendo en otros países los gobiernos, es que están cobrándole impuestos a las personas que le pueden cobrar impuestos, y aquí en Chile no se quiere hacer eso, no se quiere hacer ni siquiera un impuesto por una sola vez a los más ricos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Parlamento? Que de nuevo está surgiendo la idea, ante el clamor popular, de un nuevo retiro de los fondos previsionales. Y claro, si no queda otra, a lo mejor vamos a avanzar hacia allá. Pero eso también reviste un problema, porque ya hay 4 millones de chilenos que se gastaron todos los fondos previsionales que tenían acumulados. ¿Y qué va a pasar para el futuro con las personas que ya se empiezan a acercar a la edad de jubilarse o de pensionarse? No van a tener fondos previsionales y van a llegar a cero. Entonces, junto con la exigencia, evidentemente, de que se posibilite un retiro, tiene que estar la exigencia de que, de alguna manera, el Estado y los empresarios devuelvan esos fondos, porque en el fondo esto es un préstamo que le hacen los trabajadores y trabajadoras chilenas al Estado chileno, a la economía chilena, y se le hacen también a los empresarios, que con esto se salvan. Porque fíjese que los fondos que se han retirado de alguna manera han mantenido la economía, han mantenido las ventas, la reactivación del comercio, y claro, pasajera, pero la han mantenido, ¿no? Así que yo creo que ese va a ser un camino que a lo mejor en estos días se empiece de nuevo a vislumbrar. Claro, ya entró en receso el Parlamento hasta marzo, pero ese puede ser una de las primeras medidas, si es que el gobierno no ingresa otro proyecto distinto para financiar a la pequeña y mediana empresa, para, no sé, para posibilitar que se abran puestos de trabajo. En Chile, la masa ocupacional o que está en edad y en condiciones de trabajar llega más o menos al 50% de la población. Claro, no todos van a, a vivir de un sueldo, un salario. Hay estudiantes, hay por ejemplo dueñas de casa que se van a quedar en la casa no por gusto muchas veces, porque les sale más caro salir a trabajar en estas condiciones porque los sueldos son muy bajos. Hay pequeños empresarios, en fin. Entonces, pero podrían trabajar, de los que están trabajando ahora, además de los que están cesantes, que llegan más allá del millón de personas cesantes, solo en Santiago hay 400, 450 mil, podrían estar trabajando, pongamos, 1,5 millones más de personas. Entre los más jóvenes, la cesantía está llegando al 27%. Las mujeres sobrepasa en mucho la cesantía de los hombres, les cuesta mucho más encontrar trabajo. ¿Y cuál es la base de una economía? ¿Cómo lo pensamos nosotros hacia adelante? Que es algo que se está discutiendo a nivel mundial. Es que las economías tienen que asentarse sobre la base de sueldos dignos que permitan a las personas desenvolverse en la vida. En Chile vemos que el 50% de los salarios está por debajo de la línea de la pobreza hoy día, ¿no? Entonces eso tiene que remediarse, y por eso el proceso constituyente también es tan importante respecto a las materias laborales que se discutan y de cómo los derechos de los trabajadores, para poder de alguna manera defender estos derechos, pueda entonces imponer en el país que cualquier proyecto de desarrollo se haga sobre la base de crear nuevos empleos y buenos empleos bien remunerados. Esa es una cuestión fundamental para nuestro país y para nuestra economía hacia el futuro. Hugo, Patricio. Sí, que yo creo que este es un gran tema que coloca el diputado, y la pregunta que uno siempre se hace escuchando opiniones de distintos sectores es sobre la viabilidad o la posibilidad de que en Chile realmente se pueda desarrollar un proceso económico distinto como el que usted señala, basado en el papel del el valor de la fuerza de trabajo, basado en consideraciones que ponen en el centro del problema movilizar los recursos que el país tiene. ¿Ustedes piensan, como apruebo dignidad, que de la Constitución debiera salir la viabilidad de un nuevo modelo de desarrollo económico entonces? Sí, los cambios que se hagan de la actual institucionalidad debieran posibilitar que se pueda instalar un nuevo proyecto de desarrollo. Lo que me parece que ahora, con la actual Constitución, es prácticamente imposible. De lo que se trata es posibilitarlo, no a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacer los cambios cuanto antes. O sea, se va a permitir, yo creo, si es que sale bien el proceso constituyente, llevar adelante también procesos legislativos que avancen en esta materia, ¿no? La profunda reforma tiene que ver mucho también con el papel del Estado, con el tratamiento que se le dé al usufructo de nuestras riquezas básicas, a las ventajas comparativas, al intercambio, etcétera, etcétera. Pero eso ya yo se lo dejo a los expertos, a los especialistas. Yo lo que planteo son las ideas generales. Hugo. Sí, diputado, lo quería llevar al tema de derechos humanos y el pueblo mapuche. Durante la semana se conoció ya las penas de cárcel para carabineros responsables, autores del crimen del comunero Camilo Catrillanca, penas de cárcel en algunos casos, y también se conoció una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco en relación a que funcionarios de la PDI ejercieron fuerza indebida, extrema, en contra de la hija de Camilo Catrillanca, una niñita de 7 años, aunque de la PDI, silencio absoluto después de esa resolución. Le quería preguntar específicamente sobre estos dos casos, ¿cuál es la mirada que tiene usted? Bueno, hemos reclamado insistentemente respecto a lo que sucedió en Temucucuy con este asalto policial, ¿no es cierto?, a la comunidad, con resultado de dos personas fallecidas, un funcionario policial y alguien que no me parece que es un agricultor. Y allí se quedó en evidencia de que hay un trato discriminatorio hacia el pueblo mapuche, de todo punto de vista, el punto de vista de los derechos humanos, del punto de vista de la justicia, del tratamiento policial que se hace, etcétera. Y claro, se ha aducido que allí lo que imperaba o lo que se iba a atacar era un centro de cultivo de marihuana. Bueno, yo he visto otros operativos para la marihuana, pero que no, y que son mucho más grandes que el que habrían descubierto allá, pero que no tienen esa connotación, y que son operativos más pequeños que los hace Carabineros por lo general, y que no, y que no, no tienen este resultado, ¿no? Aquí, además de que se hizo coincidir con la fecha que precisamente se dictó la sentencia contra quienes dieron muerte al comunero Cachillanca. Y aquí se vieron, ya hay testimonios que son videos de cómo se trató a esta niñita de 7 años, lo que aparece como insólito, o sea, no solo porque sea mapuche, sino que de la forma como le trató es realmente desproporcionada y lleva un atentado a los derechos de la niña. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en el Parlamento es que se han hecho ya varias sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y va a haber una comisión investigadora, que es lo que podemos hacer. Y si la justicia avanza en esto, bueno, tiene que avanzar y tiene la obligación de avanzar. Ese es otro aspecto también. Casi todo hoy día se relaciona con el proceso constituyente, porque mientras no exista el reconocimiento de los pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche, que es el más grande, el que vive en comunidades en una zona determinada, va a ser muy difícil que cambie la situación de la Araucanía, porque ahora está absolutamente, hay un trato discriminatorio, se criminalizan las posiciones del pueblo mapuche y no se les quiere reconocer como pueblo, que es lo fundamental. Así que también el proceso constituyente tiene mucho que ver con ello. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Yo quiero hacer una información nomás. El Ministerio de Salud acaba de informar que en las 24 horas últimas se produjeron 4.209 casos de COVID-19 en el país. 2.628 presentaron síntomas, 1.362 fueron asintomáticos y 219 no fueron notificados. Nunca entiendo eso de 219 no notificados, no sé qué es lo que significa exactamente, pero sí lo preocupante de todo esto es que la cifra de fallecidos fue de 113, la más alta desde junio del año pasado, la más alta, 113 fallecidos por motivos del COVID. Yo creo que hay que entrar a preocuparse, porque yo no sé exactamente cómo se está manejando todo esto. Porque hay esas aperturas de ciudades para que vayan de vacaciones, después la cierran, después esa gente se desplaza a otra ciudad que se vuelve a tochar y a contaminar. Y hay un juego un poquito maquiavélico, es lo que siento yo respecto a toda esta situación de pandemia. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo siente usted, diputado? No quisiera llegar al maquiavelismo en esto, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Pero qué diablo, pero sí. ¿Cómo piensa? Mire, yo creo que en el momento, porque este gobierno tardíamente empezó a tomar las medidas que eran las más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por lo que se hizo en otros países, pero al comienzo no las quiso tomar y lo tomaron con una forma muy particular, personalizada, del ex ministro Mañalich, que nos llevó casi a la catástrofe y que elevó sustancialmente entonces la curva de las infecciones con COVID. Cuando empezó a hacer caso, que ya era un poco tarde, pero a pesar de que era tarde, impuso la cuarentena, que tenía que haberla puesto drásticamente al comienzo. Cuando ya impuso la cuarentena, claro, se aplanó un poco, pero como no había transcurrido tanto tiempo, también el encierro, la cuarentena empezó a hacer efecto psicológico en las personas. Y gran parte de las personas igual tenían que salir de su casa porque tenían que ir a trabajar, porque tenían que buscar el sustento, porque no había el suficiente apoyo del gobierno, porque no existió nunca. Y poco a poco esto se fue soltando, y a mí me da la impresión de que hoy día aparece muy complejo una nueva cuarentena, por ejemplo, en la región metropolitana o en el país, ¿no? Aparece muy complejo, difícil, porque ya como que se soltaron las riendas, ¿ya? Y la esperanza está puesta, me parece a mí, el gobierno, en que pueda empezar pronto el proceso de vacunación. Lo otro se ve complejo, difícil. Hay países en que la segunda o la tercera ola, ya incluso, que puede venir, han impuesto medidas drásticas, ¿no? Mucho más drásticas que las que se han impuesto en China. Bueno, en Europa en general están impuesto medidas mucho más drásticas, han cerrado las fronteras totalmente, han puesto cuarentenas en varias ciudades, varias restricciones, hasta en Estados Unidos, que con Trump era tan liberal, ya están poniendo mucho más restricciones con el nuevo gobierno. En países que no tienen altas incidencias, como, bueno, China, que con todas las medidas que han tomado le ha permitido sortear la pandemia y además elevar el crecimiento económico, y es lo único que está permitiendo que algunos otros países, incluyendo Chile, se salven un poco sus economías. Chile, por la venta de cobre y la venta de cerezas, que ha decaído, pero también salmones, frutas y una serie de otros productos. En el caso de Cuba, que es notable, que ha logrado incluso producir su propia vacuna. Venezuela, Uruguay, son países que han salvado bien el tema. Entonces han impuesto medidas drásticas. Yo creo, claro, que si tuviéramos febrero, que hay algunos que ya han llegado a decir que podríamos llegar a 10.000 contagios en el día, creo que habría que pensar entonces, bueno, a lo mejor hay que imponer una cuarentena, aunque sea por un tiempo más corto, pero imponerla. Hay países que ponen cuarentenas por 7 días, descansan 7 días y le ponen nuevamente por 7 días, no sé qué es lo que tiene que ver, o 14 días, otro, algo tiene que ver eso, no sé si el tiempo de incubación o que da tiempo para tomar medidas, pero eso es lo que yo veo, que usted, como ve, por el tema de las vacunas, incluso no hace tiempo que se están negociando las vacunas, el gobierno ha dicho que hace como un año que viene ya haciendo los contratos, pero nadie se ha preocupado, parece, de pensar, o nadie lo pensó, de cómo se iban a hacer la vacunación, cómo se iba a distribuir a la gente en los centros de vacunatorio, se van a instalar, no sé, pues yo me recuerdo un tiempo en que se instalaba personas a vacunar por barrio, incluso se instalaban puestos de vacunación. Yo me acuerdo perfectamente de eso con la influenza, que fue muy grave, un año, una temporada, se hizo eso y rápidamente se vacunó a mucha gente, pero los servicios salían a la calle a vacunar. Diputado, ¿y no han llegado invitaciones de parte del gobierno a los partidos políticos para buscar una fórmula conjunta de participación de la organización ciudadana en la vacuna? No, porque uno lo ve como una decisión de gobierno que llama esto, llama aquello, pero la gente... No, pero fíjese que es difícil que un partido tome una responsabilidad cuando el gobierno es el que determina, los partidos no determinan nada. Yo creo que debiera hacerse asesorar por los expertos y por los funcionarios de la salud, que son los que saben de esto y los que saben de planificación, de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Sobre todo aquellos expertos en epidemia o en todo esto, pero yo me imagino que el gobierno los tendrá, pero es que ahí lo que falta es falta de criterio o de voluntad política, o de creer que las cosas no tienen que programarse y hacerse bien. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque durante la semana en El Siglo publicamos 3 reportajes grandes respecto al tema de las vacunas a nivel mundial, y la verdad que nos encontramos al ver fueron artículos en base a fuentes de la OMS, de Naciones Unidas, de revistas científicas, análisis de algunos expertos de esto, y la verdad que uno descu- cubre situaciones que son realmente dramáticas. De 195 países están reconocidos dentro de la ONU, hay 100 que en este momento no tienen acceso a ninguna vacuna. 100. Y de esos 100 se espera que 80 puedan tener alguna vacuna, alguna dosis el 2024. O sea, en unos 2 años más. Estaba el dato de que 10 países desarrollados están concentrando el 95% de las vacunas. Eso incluye la posesión que tienen algunas transnacionales y que la están vendiendo. Un dato hablaba de miles de millones de utilidades que han obtenido por lo menos 3 farmacéuticas del sector transnacional en relación a las vacunas. El director de la OMS hizo una declaración en el sentido que se está viviendo una situación catastrófica a nivel mundial respecto a la solidaridad, y el secretario general de la ONU habló de que se está avanzando en la ciencia pero no en la solidaridad, el director de la OMS decía que hay un país donde llegaron 25 dosis. Él enfatizó, no 25.000 ni 25 millones, 25. Después supimos que fue Nigeria. Y Nigeria, que tiene varios cientos de millones de habitantes. Y dentro de esto, también pudimos ver en los reportajes de cómo se está dando, no sé si llamarlo una batalla ideológica, no sé, puede quedar muy elegante eso, en relación a la discriminación y a los prejuicios respecto a las vacunas. Hay una campaña en contra de las vacunas de Rusia y de China, y en uno de los reportajes veíamos que lo exteriorizó muy bien Karen Pierce, que es la embajadora del Reino Unido en Estados Unidos, y dijo literal: China y Rusia no deben sobresalir como los grandes ganadores de la pandemia. Gran Bretaña y Estados Unidos tienen que colaborar estrechamente para contrarrestar el reto estratégico frente a la pandemia y superar a rusos y chinos. O sea, lo dejo hasta ahí, pero los datos que son dramáticos y estos tipos de planteamientos. Sí, son dramáticos. Incluso está la Organización Mundial de la Salud haciendo llamado a los países desarrollados para que hicieran más lenta la vacunación en sus países para permitir que llegue a otros países. ¿A qué extremo está llegando la situación? Bueno, y siempre son las grandes empresas, las farmacéuticas, las que ganan en esto, porque tras esto, el trasfondo es el negocio. Es el negocio. Ya lo que se ha descubierto es que los más ricos ya son más ricos. Perdieron un poco al comienzo de la pandemia porque la bolsa bajó, pero ya recuperaron todo y han crecido con creces sus patrimonios. Mientras que hay como 300 millones de cesantes producto de la pandemia en el mundo, a esta altura ya. Y claro, dentro de toda esta noticia aparece que la banca chilena tuvo pérdidas, o sea, le fue mal este año, o sea, el año pasado, le fue muy mal, ganó solo 1.700 millones de dólares. Qué mal. Le fue muy mal, entonces estaba mala la situación. Mal, pobre gente, oiga. Muy interesante lo que dice el diputado, porque la forma en que se da la noticia conlleva el engaño, digamos, nacional. El titular es que los bancos perdieron el 55% de sus ganancias. Entonces, si alguien dice eso, bueno, estoy igual que el banco, estoy con la mitad del sueldo. Lo mismo Pato dijeron de la AFP. Después dice, con esta chica, solamente ganaron 1.600 millones. Lo mismo dijeron respecto de la AFP, porque la AFP, los accionistas de la AFP, los que tienen acciones, van a retirar solo un porcentaje de las utilidades. Ellos solidariamente no van a retirar, sino que hasta fin de año el total de su, ¿cómo le llaman esa cría? No sé cómo le llaman esa cuestión que tienen en las acciones, ¿no? a las utilidades. Pero van a retirar alrededor de 300 millones de dólares. No es mucho, van a retirar un poquito nomás. El resto lo van a dejar para el fin de año porque son solidarios. Entonces yo digo, ¿cómo diablo? ¿Dónde? ¿En qué mundo es el que vivimos? ¿Y cómo no vamos a poder cambiar este mundo de que un pequeño grupo nunca pierde, siempre gana? Y estoy seguro que tienen las inversiones, por supuesto, en AstraZeneca y en todas las empresas que están fabricando vacunas por millones y vendiéndolas, por supuesto, también por millones. Bueno, en Chile va a ser gratuita. Yo creo que eso es algo que salvar, es loable. Va a ser gratuita la vacuna. Ahora, sin embargo, nosotros la pagamos igual con los impuestos, porque el gobierno de Chile va a tener que pagar la vacuna a precio barato, los chinos cobran barato, los rusos también, la Pfizer es mucho más cara, la AstraZeneca también es cara, pero pagamos todos con los impuestos. Eso también que quede claro, que no es gratuito, no hay nada gratuito. Así es. Diputado, pasemos a una parte un poquito más lúdica, porque usted ofreció el libro para esta semana, porque ¿cuántos libros vamos a...? Porque nos han escrito auditores pidiendo o inscribiéndose para el libro. Hay una cantidad de inscritos. Sí, no me dejó la lista Javier antes de irse porque tenía... como ella. Son muchos, ¿no? 103. 103. Entonces, ¿cuántos libros son los que usted va a poner a disposición de este humilde programa para poder ser sorteado entre los auditores que están estoicamente...? Bueno, no sé, pues pongámonos de acuerdo democráticamente por ser el último programa. ¿Cuatro? ¿Está bien cuatro? Ya, está bien cuatro. Cuatro, ya. Cuatro libros, vamos. Entonces, usted tiene que... ¿Sí? Yo voy a proponer lo siguiente, que cada uno dé un número, de los que estamos aquí somos cuatro. No, yo no, porque yo acabo de mirar la lista. Ah, la tengo en la mano, entonces, porque me la dejó Javier. Entonces no, yo no, ustedes tres. Ya, pues. ¿Ah? Ustedes tres, sí. Ustedes tres. Ahora, hay algunos que se han repetido y que ganaron. Yo los voy a ir sacando porque me he dado cuenta aquí al revisar la lista. Así que voy a... Ya, hay dos o tres, bien. Pero no son... Así que, ya, del 1 al 103, ¿quién parte? Yo, pues 75. Déjame ver al tiro, Pato, porque déjame ver, porque esta cuestión no... A ver, ¿quién es? No anda el lote, ¿ah? ¿Eh? No anda el lote. Omar Salazar Bravo. No me suena. Omar Salazar. Ya, listo, no hay problema. No es de los que yo tengo, por lo menos, que se hayan ganado el libro. Si se lo ganó, después aparece, no lo vamos a resortear eso, pero... ¿Quién más? Hugo. 35. ¿Cuánto? 35. 35. Vamos a ver. 35. Iván Arriagada Ayllón. Iván Arriagada. Si se ha ganado antes el libro, no lo sé, por lo menos yo. No tengo la lista para hacerla. Ya, diputado, a usted le quedan dos. Ya, diga los dos que... Ya no. El 2 y el 60. Dos. Un momento, el 2. Dos. Alejandro Riquelme González. Alejandro Riquelme González, ya. ¿Y cuál el otro? El 2. ¿El 2 y cuál más? Ah, no, ¿cuál había hecho? El 60. El 60. 260, 60. Vamos viendo. Marcela Moncado. Marcela Moncado. Ya. Entonces, tenemos cuatro libros. Los números son: el 2, Alejandro Riquelme. El 35. Iván Arriagada Ayllón. El 60, Marcela Moncado. Y el 75, Omar Salazar. Ellos son los que esta vez se ganaron los libros. Si alguno de ellos se lo ha ganado ya anteriormente, por favor, los que están escuchando, escríbanos a info@radionuevomundo.cl diciendo su dirección para enviárselos. porque hemos, y bien, por favor, bien indicadito, porque nos han devuelto algunos libros porque la dirección estaba mal y no tuvimos que, estamos tratando de reenviarlo. Repita el correo, por favor. info@radionuevomundo.cl. Omar Salazar, Iván Herragá, Alejandro Riquelme y Marcela Moncado, que se ganaron el libro, los cuatro libros esta semana. Y ahí vamos a echar una revisada después si hay alguna repetición. Muy bien. Ya pues, qué bueno. Oiga, estamos terminando. Yo les decía al comienzo que este programa sería el último de la serie 2020. De la serie 2020, y que haríamos una paradita cortita de 2 semanas. ¿Están de acuerdo ustedes? Todos al voten. Patricio, ¿estás de acuerdo? No. Ah. No. ¿Quieres seguir? Por supuesto. Ya, queda a cargo Patricio del programa. En este instante queda a cargo. Don Hugo Gutiérrez. Ah, Don Hugo Guzmán, perdón. No, yo estoy de acuerdo. Ahora se volvería el 21. El 21 de febrero. El 21 de febrero. Antes tomábamos el mes de febrero completo, acuérdense, porque eran años normales. Esta vez va a ser un descansito poco para que retomemos, tomemos aire, nos reposicionemos y ojalá se nos aclare un poquito la mente, en el caso mío por lo menos, y podamos volver el 21. Don Patricio, ¿de verdad usted quiere seguir? No, usted sabe que yo siempre me planteo los desafíos, pues tenemos desafíos importantes, pero no, si no hay condiciones o hay que descansar, ok, ¿qué le vamos a hacer? 2 semanitas no. Pero si usted me dice, ¿está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, no. Ah, chuta. Ya, ¿y usted, diputado? No, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Pero si Patricio quiere seguir, y es posible, claro, no hay problema. Ah, ya, lo discutimos la semana. Capaz que en una de esas el domingo aparezca Patricio diciendo... ¿Qué tal, amigo? Y salga mejor que lo que estamos haciendo ahora, y resulta que para adelante ya quedamos listos. El riesgo, por supuesto, que existe. Claro. Bueno, ya, nos vamos esta semana. Perdón, pero antes de irnos, sí, a mí sí. Me acaba de llegar la noticia ¿ya? De el texto de la declaración o minuta que se va a entregar mañana a las 11 de la mañana a la salida del Metro Parque Bustamante, que contiene las ideas principales que plantea Chile Digno, el Frente Amplio y las organizaciones sociales sobre la nueva constitución. Creo que es un documento muy importante, muy necesario, muy sentido. Se corresponde con lo que nos informaba el diputado, de que existía ese documento, y yo creo que hay mucha gente que lo quiere, y ojalá que esta publicación que se va a repartir mañana sea realmente muy conocida, porque yo creo que hay que pasar ya de la idea general a las propuestas concretas que se manejen públicamente. ¿Se repartirá la prensa? Es con prensa, ¿no? No, no es para repartirlo públicamente. Yo creo que va a ser una mezcla de entrega a la prensa y gente. Y se reparte a todo el mundo. ¿Ah, sí? A ver si lo manda Patricio al Correo del Siglo para publicarlo nosotros. Por supuesto. Ya, entonces mañana se va a repartir en, dijiste Patricio, Parque Bustamante, a la salida del Metro Bustamante a las 11 horas la Parque mañana. Bustamante, salida Metro Irarrázaval, ese es la salida Metro Irarrázaval, dice así. Me llegó a mí, que me acaba de llegar también la información y estoy tratando de leerla, y efectivamente llegó el documento. Yo creo que Hugo, métete en de domingo a domingo en la, ahí está el documento. Y ahí llegó la información. Bueno. Julio, una precisión. El programa va a descansar 2 domingos, pero Radio Nuevo Mundo, imagino que seguirá. Radio Nuevo Mundo no descansa. Dando información, no descansa, y todo lo que vaya aconteciendo. No descansa nunca. Sus trabajadores descansan de manera periódica, o sea, perdón, de manera separada. Rotativa. Eso es la palabra. Rotativa, y continuamos al aire tal como cada. Lo que pasa es que se hace más difícil en algunas jornadas, digamos, de programas en vivo. Pero bueno, ahí vamos con lo de Patricio, me quedó gustando, así que por lo tanto vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, nos vamos de domingo a domingo, por lo menos por esta semana, con mi conducción se